Tenemos que hablar también un poco de ¿sí? Néstor, que Néstor, bueno, nace en la ciudad de Vigo, vigués de pura cepa, en el 6 de abril del año 85, que ha estudiado, además de muchas disciplinas musicales, el solfeo, canto, ha participado en el coro universitario, que lleva muchísimos años en el mundo de la música y que además este año ha sido el flamante ganador del concurso de karaoke de Salvatierra, Salvatierra de Miño, concurso internacional de karaoke. Sí. Que ganaste con qué canción, Néstor? Gané con un tema, bueno, había uno de Mika y otro de Michael Bublé. ¿Y qué tal el nivel este año? Estuvo bien, porque, bueno, ya sabes que estas cosas de los concursos nunca se sabe por lo del jurado y todo, pero sí, hubo nivel también, ¿no? Y bueno, pero estuvo bastante bien, yo creo que este año me salió bastante guay todo, ¿no? Sí, la verdad, unas actuaciones que, bueno, sí, Radio estuvo allí también cubriendo este karaoke, que estuvimos entrevistándote, hablando contigo, sí. Ya no se acordaba de mí. No, la cuenta. Sí. Estuvo allí sí, Radio, y la verdad, un concurso fantástico y unas muy buenas actuaciones, porque imita a Mika. Hace un de Mika increíble. Sí, bueno, aparte que Néstor lleva... ¿Cuántos años llevas en el mundo de la música, más o menos? Pues bueno, yo ya llevo unos cuantos añitos ahí, dale que te pego, y bueno, pero ahora realmente es cuando me empiezan a ir las cosas muchísimo mejor, ¿no? Y empezar a darse, pues, muchas oportunidades, y no hay que desaprovecharlas, ¿no? Y tirar para adelante, ser constante y ser luchador, y pues ir a por lo que te gusta, ¿no? A hacer... Yo quería hacer hincapié, bueno, yo no sé si sabes, Lorena, que y todos los oyentes que nos escuchan en Sin Radio, que Néstor, bueno, aparte de ser un gran cantante, está triunfando en la actualidad, en la red de redes, a través de YouTube. Y Néstor, bueno, un poco comentar que ha colgado algún vídeo en YouTube con sus canciones, bueno, haciendo versiones de canciones. Sí, también. Y que ya tiene una legión de fans, de verdad. Yo el otro día estuve navegando por Facebook y en Perú, en Venezuela... Sí, en México, Argentina, República Dominicana, Chile... ¿Y todo a través de YouTube? Sí, todo empezó un poco con lo de YouTube y con lo de, bueno, en una sección de Onda Cero, en la que grupos musicales, el apartado de Carlos Herrera... pues que íbamos enviando maquetas, gente de grupos, solistas, y bueno, pues de ahí Juan Valderrama, que es el encargado de llevar este apartado, pues bueno, me seleccionaron un día con una versión del tema de New York, ahí empezó todo, y fueron poniendo distintos temas, y la gente, o sea, empezó a llamar, a interesarse, y le llaman desde todos los lados, desde América Latina, Miami, incluso desde aquí, de Galicia, de todos los lados, y decían que era increíble todo lo que estaba sucediendo, y a raíz de ahí pues empezó todo lo de las redes sociales y empezaron a abrir club de fans, o sea, en distintos países, y alucinante. Cuando todo. Te enteraste, supongo que de lo que estaba pasando, ¿qué sentiste? No sé, sientes cosas muy bonitas, porque tú cuando no puedes estar físicamente en un país y te das cuenta, ¿no?, que empiezan a escuchar de alguna forma tus canciones, tus versiones y tu voz, y les llama y les dice algo, ¿no?, y les transmite a toda esta gente cosas bonitas, pues bueno, imagínate, ¿no? Se siente una cosa que... Sí, inexplicable, ¿no? Hay que decir, tenemos que decir también que el programa al que se refiere Néstor es el programa de Herrera en la Onda, de Onda Cero, en la sección Escucha a sus vecinos, que, bueno, lo lleva, como bien dijo Néstor ahora, Juan Valderrama, que selecciona una serie de artistas. Y decir que Néstor tiene... el disco sale a la venta ahora el 1 de diciembre. Sí. Y la presentación tendrá lugar en la Sala Galileo, en Madrid, el día 20 de diciembre, con Carlos Herrera presentando el disco. Como... Exactamente. En la Sala Galileo, el 20 de diciembre, y bueno, quieren hacerlo pues muy bonito, muy especial, toda esa presentación del disco de los vecinos, y pues Carlos Herrera va a ser el que va a presentar todo, y bueno, pues estará todo el equipo de Onda Cero, va a estar allá Antena 3 Televisión, Europa FM, pues distintos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que va a ser por todo lo alto y muy bonito, muy especial, desde luego. La canción que interpreta Néstor en el disco se llama El viejo y su cachava. Sí, El viejo y su cachava. El viejo y su cachava. Y bueno, que está... Yo creo que además, como siempre estamos abogando aquí en Sin Radio por los regalos de Navidad para la próxima Navidad, que ya está ahí a la vuelta de la esquina, tenemos que aprovechar también para decir que compren este disco como buen regalo para regalar a la familia en estas Navidades, ¿no? Qué buen regalo para las Navidades. Claro que sí, que la gente se anime, porque va a pasar un ratito también ahí, se van a reír, va a haber un poquito de todo, y yo creo que va a estar muy bien. Nosotros también queremos saber, Néstor, aparte de, bueno, todo esto que te está pasando con el concurso de karaoke Salvatierra, el disco con Herrera, ¿Para cuándo disco propio de Néstor Donoso? Disco propio. Pues bueno, estoy trabajando en sacar nuevos temas y todo. Ahora, dentro de poquito, en un mes aproximadamente total, tendré los dos siguientes temas míos preparados. Y bueno, el camino es ese, seguir componiendo y cuando, bueno, pues vea el momento adecuado, ¿no? De tener todas esas canciones y que esté todo a mi gusto, como yo quiero, que esté bastante equilibrado todo, pues ya el disco pues estará ahí, ¿no? Me pondré a trabajar en todos los detalles para, bueno, publicarlo cuanto antes y todo eso, ¿no? ¿En qué te fijas para componer? Es decir, ¿algún artista de referencia que te llame siempre la atención? Sí, tengas? Yo creo que todos tenemos influencias, todos tenemos gente que te ha inspirado más o menos y bueno, una serie. Yo creo que un poco de todo. A mí me gusta toda la música, siempre me ha gustado, he escuchado de todo, desde rock, pop, me gusta mucho el swing. Y no sé, me gusta todo, pero sí, bueno, grandes, yo que sé, me gusta desde Frank Sinatra, yo que sé, pues Michael Bublé, Bobby Darin, luego artistas latinos como también Luis Miguel, que me gusta muchísimo, también Alejandro Fernández y Queen, me gusta muchísimo Queen también, no sé, un poco todos muchísimos estos estilos, ¿eh? Sí. Hombre, aparte que es un artista versátil, los que estuvimos y los que hemos visto a Néstor alguna que otra vez en Salvatierra, sí. Pues sabemos que aparte que es un artista que toca todos los palos y sobre todo, gracias. Lo mejor que tiene Néstor, y hay que decirlo también, gracias, es que aporta lo mejor que tiene como artista y como persona encima del escenario, que eso que yo creo que también es un punto a tener a su favor, a tener en cuenta a su favor cuando vayamos a la tienda de discos a comprar algún disco, sí. Y tengamos que decidirnos por uno, pues decidirnos por el de Néstor Donoso, que yo espero que sea pronto, porque me consta y lo sabemos además a ciencia cierta, sí. Que hay mucha gente esperando por disco de Néstor Donoso. Y esperamos que también vengas a presentar. Ojalá. Mira, muchas gracias. Yo quería preguntarle, ¿qué se va a encontrar el público este sábado en... ¿Qué temas van a disfrutar en el Hotel Convento Los Capuchos, ¿no? Capuchos? Pues va a estar muy variado. Va a haber pop, swing, ¿sí? Rhythm and blues, va a haber balada, cantautor, un poco todos estos estilos, country. Un concierto muy completo, entonces. Sí, muy completo. Mm. Es muy arriesgado a la vez también, porque bueno, es un concierto acústico en el que vas a estar rodeado prácticamente, o sea, de set de percusión y sí. Guitarra y voz. Entonces va a ser algo que para mí muy especial, porque todos los temas quedan muy desnudos, pero a la vez tiene su punto, tiene su magia, ¿no? Sobre todo es un concierto pues intimista. Para toda la gente que venga allí a disfrutarlo, yo creo que le va a gustar por todos los detalles que se van a contar, la decoración, todo va a estar muy cuidado, todo va a ser muy muy bonito y muy especial. Y además, bueno, pues como la música es transmitir sentimientos, ¿no? Que no es gritar y todo esto, pues yo creo que a la gente que le guste la música tranquila, relajada y todo esto, pues le va a gustar mucho, le va a llenar ese concierto. Así que yo invito y animo a todos aquellos que quieran pasar un buen ratito este fin de semana, este sábado, pues que no lo duden y se pasen por allí, por el Convento de los Capuchos, a disfrutar. Sí, decíamos a las 9:30, hora portuguesa. Hora portuguesa, 10:30, hora española. Y también tenemos que los que puedan acercarse hasta Porto do Son el próximo 27 de noviembre, Néstor estará en un concierto benéfico que se va a realizar a favor de una niña que se llama Paula y que necesita, los papás de Paula necesitan fondos para poder operar a su hija en Alemania. Fantástico. Tiene un problema de columna. Sí. Y bueno, Paula será operada en breve en Alemania y se hace un concierto benéfico en Porto do Son donde estará Néstor y sí, más artistas. Y van a colaborar distintos grupos. Sí, y pues bueno, todo cuando es a favor de personas que tienen estos problemas, ¿no? Y que las operaciones son muy costosas, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Siempre unirse a estas causas y siempre que sea así, siempre que me lo pidan, adelante. Sí, cantar por una buena causa. Claro que sí. Yo, aprovechando un poco ya el tema que tenemos aquí a Néstor, aparte sí. De Néstor ha venido acompañado de su padre hoy al estudio, ya desde el punto de vista de Néstor, la familia, ¿cómo lo vive la familia? Es decir, porque claro, está Néstor artista, pero luego está Néstor hijo, Néstor familia, y hay un soporte detrás, que es decir, que tienen que aguantar al artista día a día. Vamos a hablar luego con tu padre, que nos comente su punto de vista, pero preferimos ahora que nos cuentes cuál es el tuyo. Pues bueno, mi punto de vista, no sé, Néstor hijo es un poco desastre con sus defectos, sus virtudes y todo eso, ¿no? Pero bueno, luego sí, lo del artista y todo eso, pues lo vas separando, lo vas llevando, ¿no? Tú, ante todo, para poder seguir por este camino y no decaer ni nada, pues ante todo tienes que creerte primero el artista, ¿no? Que eres y creer en ti. Y luego, pues bueno, nada, simplemente es eso, el trabajo, sí es muy importante el trabajo diario. Y ya no vale con el trabajo diario, es muy importante lo que decíais antes, ¿no? Tener el apoyo de club de fans, de gente que está ahí, ¿no? Porque hay ciertas personas, pero que no os imagináis, es increíble lo que llegan a dar por una persona cuando le gusta muchísimo, y los hilos que llegan a mover, ¿no? Por todos los lados, o sea, es un boca a boca. Y yo creo que muchas veces, o sea, lo de estar en el mundo de la música y tal, es un trabajo en conjunto, o sea, por tú solo, por mucho que hagas y todo eso, es complicado, muy complicado. O sea, tiene que haber eso, bastante gente detrás. Es un trabajo en conjunto, yo lo veo así, por lo menos. Pero bueno, yo me consta también que siempre has tenido el apoyo constante de tu familia, de tus padres, sí, sobre todo. Sí. Y cómo tú también sufrirás, me refiero como artista, a la hora de tienes que ir a tocar, imagínate, por todo son, ¿no? Sí. Piensas en ellos, ¿no? Hombre, ¿cómo? Yo creo que ellos siempre que pueden me acompañan. Ellos siempre que pueden me acompañan. Eso es lo que más satisfacción me da, y lo que espero que así sea, pues siempre que puedan ellos y todo, pues que estén ahí. Pero sí que es cierto que, bueno, si no están y todo, pues los vas a echar de menos, y siempre las primeras personas que se te pasan por la mente o que te gustaría ver ahí delante van a ser tus padres, por supuesto. Eso es algo que es muy, no sé, es muy importante, ¿no? La cosa de tu familia y todo eso a la hora ya de cuando cantas o estás encima de un escenario y todo, ¿no? Siempre las personas que tienes más presentes son ellas, ¿no? Tu familia, porque siempre te transmite esa confianza y esas ganas de querer brillar más y hacerlo mejor, ¿no? Ya que ellos siempre te escuchan y dicen, ay, pues mira, hoy realmente lo está haciendo mejor que nunca, ¿no? Que se nota en su estado de ánimo y todo, y eso, el estado de ánimo, pues te lo da la gente que te rodea, o sea, tu familia, tus amigos y tú, la gente que tanto quieres. Aparte que también normalmente supongo que darán críticas las más incisivas, ¿no? Las más críticas, por decirlo de alguna manera. Exactamente, ellos siempre son los que van a estar ahí. Los primeros que critican. Los que primero que critican y te dicen, venga, tienes aún que mejorar en esto, tal. Y nunca es suficiente, venga, hay que seguir trabajando. Es bueno tener a alguien que de esas críticas constructivas, sí, para mejorar, es muy importante. Bueno, vamos a hablar también con el padre, ¿no? El padre del artista, que lo tenemos también en el estudio, y yo ahora le hago la misma pregunta que le hacía a Néstor antes, pero se la transmito al padre. ¿Cómo ve el padre al artista, sí, no al hijo, al artista? Ante todo, buenos días. Buenos días. Y un saludo a todos los oyentes de Si Radio Porriño. Bueno, yo lo veo muy bien a Néstor, es decir, es una satisfacción, un orgullo muy grande que se dedique realmente a lo que le gusta, como se debía dedicar todo el mundo a lo que le gustara, y estamos muy contentos. ¿Que vais siempre en primera fila? Yo... Sí, generalmente siempre que podemos estamos ahí en primera fila, porque es un apoyo y es una satisfacción para él también tenernos allí al lado siempre. ¿Vais a ir a Madrid con él, supongo, a la presentación? Por supuesto. Por supuesto. Sí, ¿no? Sí. Y yo quería preguntar, porque como estábamos antes viendo los vídeos en YouTube, antes de que llegarais aquí a la emisora, ¿qué pasa en casa? Es decir, ¿Néstor se encierra en la habitación, se pone a cantar? Sí, sí, sí, tú mismo lo has dicho. Es decir, se encierra en la habitación, se pone a cantar, es lo que le gusta a él realmente y disfruta de lo de él, porque además lo vive. Pero lo vive. ¿No tenéis el momento ese de cállate ya, apaga eso, déjanos en bueno, paz? Bueno, a veces sí, además si no protestan los vecinos, pues... Ya llega bueno. Por hoy, ¿no? Ya llega por hoy. Pero sí, es así todos los días, ¿no? Está prácticamente en contacto con la música, lo vive, lo siente y es un orgullo. ¿Os llegan cartas a casa o llamadas, gente que...? No. Si llegan llamadas normalmente es para decir, jolín, qué bien canta, qué bien lo hace. Pero, bueno, ¿algún dueto no tenéis pensado, no? Padre, hijo, ahí... No, porque yo canto muy mal. Yo si me pongo a cantar igual llueve. Entonces, de lluvia ya le llega estos días. Y yo quería, por último, para acabar contigo ya, ¿qué futuro yo sé que como padre le deseas el mejor de los futuros y siempre... Sí, por supuesto. Los padres siempre desean lo mejor para los por hijos, supuesto. ¿No? Pero, honestamente, ¿cómo ves a Néstor de aquí a 10 años, por ejemplo? Bueno, yo lo veo muy bien, porque tiene unos proyectos muy importantes. Él no desde el punto de vista padre, sino que veo que vale, que tiene mucho talento, siempre lo tuvo desde pequeño en la música, y yo creo que le espera un futuro muy positivo en el mundo de la música. Un futuro positivo. Lorena, yo tengo que decir también, sí, bueno, conozco a Néstor desde hace ya bastantes años, ¿no? Sí, y sí. Yo creo que de las pocas personas que conozco en el mundo de la música aquí en Galicia, a nivel gallego en general, ¿no? Mm-hmm. Lleva muchísimos años trabajando y sobre todo muchísimos años con muchísima ilusión, y que sobre todo es lo principal a la hora de trabajar como artista en un escenario, que es el trabajar siempre con esa ilusión que te da el hecho de subir al escenario y dar lo mejor de ti mismo como artista. Sí, cada vez que subes al escenario, sí, dar lo mejor siempre. Y lo más curioso es que aparte, Néstor, es curioso porque nunca lo he visto dejando en su empeño de ser artista, ¿no? Y de que nunca lo viera, que le faltara esa ilusión de decir, pues hoy voy a subir al escenario y voy a dar lo mejor de mí mismo. Y año tras año yo creo que esa ilusión ha ido incrementándose, ¿no? Y eso es lo fundamental y lo bonito de un artista, que a fin de cuentas hay que tenerlo en cuenta también. Sí, hay que ser fuerte y hay que tirar para adelante, ¿no? Efectivamente. Muchas veces. Bueno, vamos a pedirle también a Néstor Donoso, ¿no?, que en esta mañana en Si Radio por Riño pues nos interprete algún tema a capela. Y no sé, el que quiera él. Sí, le dejamos elegir. Si nos quiere adelantar algo del concierto del sábado, pues voy a hacer mejor un trocito de una canción, que va a estar dentro del repertorio de este sábado, ¿no? En el convento de los Capuchos. Es un tema de los que queda precioso, ¿no? Y se llama Mientras Tanto. Perfecto. Bueno, un trocito que cuando quieras. Dice así. Y mientras tanto, háblame con tu silencio y reemplázame en tus celos, sacrifícame en tu almohada y en tu piel. Y mientras tanto, equivócate en tu duda y en tu cama ponle cura a tus instintos. Y a tu voz ponle mi nombre que murmuras y se esconde. Tómate un tiempo, mi amor, que yo viviré esperando mientras tanto. Un trocito. Perfecto, un aplauso. Hay que aplaudir. Sí, señor. Con esto yo creo que nuestros oyentes se van a animar a acercarse el sábado a los Capuchos, a ver a Néstor Donoso en directo. Yo creo que ya es... Yo aparte recomendamos desde aquí, desde SIR Radio, a todos los oyentes que se acerquen por lo menos un ratito a escuchar a Néstor Donoso en el Hotel Convento de los Capuchos en Monsao. Recordar la hora, que era 9:30 hora portuguesa, 10:30 hora española. Uh-huh. Y que, bueno, aparte de este tema, mientras tanto, van a encontrarse muchos otros temas interpretados por este fantástico artista. Y sobre todo, yo creo que nos queda desearle la mayor de las suertes a Néstor en su periplo por el mundo musical aquí en España, que seguro, y estamos yo creo que convencidísimos ya de que va a ser un gran artista, y ya lo es, pero va a crecer todavía mucho más. Y desde aquí lo vamos a ver, espero, más veces en Si Radio de Galicia. Bueno, muchísimas gracias a ti, Darío, y muchas gracias ahí en la cabina, Lorena. Que para estas palabras, que realmente, no sé, te dejan ahí una sensación muy buena y siempre son más fuerzas y mucho más ánimos para darle más para fuerte continuar. Y darle mucha más caña y seguir para adelante. Muchísimas gracias, Néstor Donoso. Gracias, mucho gracias. Ánimo con ese concierto el sábado y con tu carrera musical. Que muchas todo gracias. Vaya muy bien. Lorena, que antes de marchar y despedimos hasta el día de mañana, que recordar a los oyentes que tenemos nuestra sesión Bermú a las 12:30 de la mañana, ¿sí?, hasta la 1:00 p.m. Y también recordar que tenemos en sorteo esas 3 entradas fantásticas para ese combate de kickboxing en el Pabellón de los Deportes en Porriño, este sábado 5 de noviembre también, sí, a las 10:30 de la noche. Entonces, vamos a hacer una cosa, como tenemos a Néstor en los Capuchos y tenemos lo de la gala de kickboxing aquí en Porriño, vamos a tener que dividirnos. Yo creo que hay que dividirse, pero bueno, tenemos esas 3 entradas para regalar. 986-335333 para todos los que nos llamen. Tenemos esas entradas para las 3 primeras llamadas, esas 3 primeras entradas para ver el kickboxing este sábado en Porriño. Bueno, muchísimas gracias. Hasta mañana, Darío. Volvemos mañana, ya lo saben, con más cosas, con más entrevistas, con más música. Saludos del equipo que forma así Radio Porriño, de Tania Alonso, Darío Carrera y de quien les habla, de Lorena Soto. Hasta mañana. En un callejón cualquiera aparca su dignidad, doblegando sus miserias, negando la soledad. Una sirena que suena, una camilla detrás, una cachaba en el suelo y una Barbie en su pulgar, que se esfuma entre sus dedos, pues era mayor de edad, que se escapa de su mano, pues era mayor de edad, doblegando sus miserias, desafiando.